Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Espíritu los guía. Estamos viendo ejemplos de conflicto en el Antiguo Testamento y en la Biblia que nos sirvan a nosotros para mantener la unidad y darle solución a una gran cantidad de problemas que pueden dividirnos unos de otros. Leo de Hechos 11, versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, pelearon con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Apenas Pedro regresó del viaje a Cesarea y tuvo esas inmensas manifestaciones, le cayeron encima los prejuiciados. Pedro, ¿cómo se te ocurre haberte ido a contaminar con incircuncisos? Bueno, la verdad es que cuesta mucho. Es difícil poder quitar un prejuicio o una idea de nuestra cabeza cuando no queremos aceptar los lineamientos y la voluntad de Dios. ¿Saben qué querían hacer? Impedir a toda costa la propagación del Evangelio entre los gentiles. Ellos no se lo merecen. Ellos ya nacieron perdidos. ¿Cuál fue la solución? El Espíritu Santo intervino con acciones que contrariaban el prejuicio contra los gentiles y ahora contra Pedro. Pedro vino y contó las grandes cosas que habían ocurrido en ese viaje. Primero, Dios lo envió. El Espíritu Santo fue el que le dijo, no dudes en ir con estos hombres, anda con ellos, Pedro. Así que fue enviado por Dios. Lo segundo, miren, cuando fue a Cesarea, que era un territorio gentil, allá encontró a un hombre piadoso como Cornelio, gente que amaba a Dios profundamente y que necesitaban que se les terminara de aclarar la luz que tenían. Pedro tenía más luz por haber estado con Cristo y eso fue lo que fue enviado a ese lugar. Así que otra manifestación del Espíritu Santo es que Dios usa a Pedro para hablar un poderoso mensaje entre ellos. Y el último evento es que Pedro ni siquiera los había bautizado y de repente descendió el Espíritu Santo como en Pentecostés y comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas inteligibles, idiomas que todos entendían. ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Para poder quitarnos todos estos prejuicios y divisiones de todo tipo, hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Uno tiene que permitir que el Espíritu Santo, cuando yo entro en comunión con Cristo, haga los cambios en mi vida. Cambios mentales, cambios estructurales de mis hábitos, cambios de todo lo que se debe lograr para quitarme ese prejuicio contra la gente. Solo eso puede lograrlo el Espíritu Santo. Un segundo aprendizaje es, mire, verifique que usted, cuando quiere ayudar a otra persona, usted también ha ido cambiando en sus cosas. Porque hay gente que no cambia, viola las reglas y los mandamientos, pero le quieren poner la cruz a la otra persona. No, Señor, ayúdame a no imponerle cargas a nadie que yo ya no haya aprendido a llevar y que cuando yo vaya a hablar con esas personas, lo haga con todo amor. Siguiente aprendizaje, tenga paciencia. No empuje, no obligue, no critique. Lleve la luz. Camine con paciencia y permita que el Espíritu Santo obre, porque creemos que con dar órdenes, con ciertas normas en la iglesia, la cosa va a cambiar. El problema no es con usted, el problema es con el Espíritu Santo y hay que seguirlos ayudando. Y cuarto, el problema es espiritual, hay que ayudar a la gente y uno también a que nos pongamos en mayor contacto con Dios. Si el Espíritu nos guía, tendremos soluciones a cualquier problema que nos divida en la iglesia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.